miércoles 1 de junio. Y nosotros somos hijos suyos. Gálatas 4, versículo 26. Cuando era niño, las personas mayores me solían preguntar a modo de identificación, ¿y vos, de quién sos hijo? Cuando yo les respondía, ellos o ellas asociaban inmediatamente mi filiación. Ser hijo o hija, consanguíneo o de corazón, de, es parte de nuestra identidad. Ser hijos e hijas de Dios, por lo tanto, nos vuelven parte de aquel que nos trasciende. Sin embargo, no siempre damos testimonio de Dios y su amor. Cuando nuestras actitudes no se corresponden con lo que confesamos, eso se asemeja a no poder responder si somos, o no, hijos e hijas del Dios de la vida. La forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás hablan de nuestra identidad. Podríamos responder que somos hijos o hijas de Dios, cuando en el mundo las guerras, el dolor, las muertes, las migraciones forzadas, la apatía y el desamor se experimentan cotidianamente. No necesitamos de las obras para salvarnos, pero nuestra fe comprometida se traduce en frutos visibles y palpables en la vida de los demás y en la nuestra. Frutos que producen cambios positivos y que demuestran, sin necesidad de hablar, de quienes somos hijos o hijas y cuál es nuestra identidad. Quiera Dios que, a través de su Espíritu Santo, podamos tener ese sentimiento de filiación hacia Él y, en Dios, encontrarnos como parte de una gran familia que comparte la fe y la vida. Como hijos de Dios somos puestos por señal de una nueva creación. Canto y fe número 348. Una reflexión de Joel Nagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.